Bienvenidas a nuestro programa número 6. Hoy tenemos con nosotras al compañero Jay Conroy, activista estadounidense con un trayecto en la lucha por la liberación animal muy interesante. Jake ha cumplido 4 años en la cárcel por haber participado en la campaña internacional llamada SHAC, Stop Huntington Animal Cruelty, en contra de los laboratorios de la empresa HLS, Huntington Life Science. Y en este programa conversaremos un poco sobre su visión en cuanto a las estrategias que se utilizaron en ese entonces y las que él cree que el movimiento de liberación animal deben o podrían tomar si queremos lograr un objetivo en concreto. Buenas tardes, Jake. Gracias por estar con nosotras y compartir estas ideas y visiones. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Creemos que existen ya algunas entrevistas contigo acerca de lo sucedido con la campaña SHAC, pero aún así nos gustaría, de manera breve si quieres, que nos cuentes un poco sobre ello. ¿Cómo es que te involucraste en el activismo por la liberación animal? Y más especialmente, ¿cómo es que te adentraste en la campaña SHAC? Me involucré en el movimiento por los derechos animales por la escena de la música punk y hardcore a mediados de los años 90. Los derechos de los animales eran un tema grande en la escena en aquellos tiempos. Y estar involucrado en esa escena me permitió adentrarme más en el tema. Vi documentales, leí sobre ello y cosas como esas. Eso me hizo interesarme en el activismo. Así que sabía que ser vegano era muy importante para mí. Pero también sabía que no podía quedarme ahí. Así que me di cuenta que tenía que ser un activista y hacer cambios. Porque simplemente cambiando mi dieta no sería suficiente. Así que me adentré con una organización llamada Northwest Animal Rights Network, que es una organización de Seattle. Inmediatamente me involucré con ellos haciendo protestas, hablando con personas, desobediencia civil, llegué a ser arrestado y aprendí muchísimo hablando con personas en esa organización que habían estado ya haciendo activismo desde mediados de los años 80. Y aprendí a hacer cosas de diferentes maneras, de cómo acercarse a las personas. Aprendí mucho sobre lo básico de hacer activismo por los derechos de los animales. Eventualmente supe sobre las campañas contra los criaderos en Inglaterra que se dedicaban a cerrar instalaciones criadoras de animales, que eran una especie de granjas que criaban perros, gatos, primates para laboratorios, y estaban haciendo estas campañas de presión que solo se concentraban en un lugar, protestando el más tiempo posible y lo más duro que pudieran hasta que ese lugar cerrara. Y luego se iban al siguiente y al siguiente. Y eran muy buenos en lo que estaban haciendo. Y estaban ganando, rescatando miles de animales, cerrando negocios de explotación. Y eso fue muy inspirador para mí. Así que yo quería hacer un cambio así en Seattle. Quería hacer campañas de presión, escoger un lugar en particular y protestar todo lo que fuese necesario para cerrarlo. Así que comenzamos creando la primera campaña en contra de unas tiendas de pieles que después de algunos meses logramos cerrar. Así que enseguida fuimos a una tienda de pieles de una compañía más grande. Protestamos ahí por un tiempo y eventualmente cerraron. Y al mismo tiempo en Inglaterra, la gente que estaba trabajando en campañas creadoras empezaron una campaña más grande y con más ambición en contra de los laboratorios de vivisección llamado Huntington Life Science. And they were going after that laboratory for about a year, and then they needed Y ellos estuvieron tras ese laboratorio como por un año y comenzaron a necesitar que la campaña se esparciera por los Estados Unidos. Y esto fue en el 2000 y 2001. Así que me mudé del noroeste de Estados Unidos hacia Filadelfia, en la costa este de los Estados Unidos. Y comenzamos este grupo llamado Shack, con la intención de hacer una campaña de presión por el tiempo que fuese necesario hasta que cerráramos el laboratorio. Until we close this laboratory. ¿Y cuál fue la estrategia que de alguna manera hizo que Shack tuviese algunos éxitos? ¿Cómo es que llegaron a realizar esta o una táctica como esta? So the strategy of Shack, pues la estrategia de Shack para cerrar este laboratorio, el Huntington Life Science o HLS, la estrategia fue básicamente una estrategia terciaria, lo que significa que en lugar de solo protestar en contra del laboratorio en sí, protestas en contra de todas las compañías en las cuales el laboratorio necesita que sigan funcionando. Un laboratorio o en realidad cualquier negocio necesita seguro, una cuenta en el banco, necesitan internet, necesitan clientes, necesitan suministros, comida para sus cafeterías. Así que tú puedes protestar a todas esas compañías y motivarlos a cortar la relación que tienen con el laboratorio. Así que si el laboratorio no tiene seguro, por ley no puede seguir operando. Si no tienen cuentas bancarias, no pueden manejar dinero. Así que si le quitas efectivamente todas esas cosas al laboratorio, estás cerrando una corporación. También tienen empresas de comercio público donde puedes comprar y vender sus acciones. Así que afectamos su habilidad de comerciar con la bolsa de valores, que hizo que los valores de la compañía se desmoronaran y se quedaran totalmente destruidas. Y la manera en la que nosotros aprendimos a hacer esto en los Estados Unidos fue por activistas de otros lugares que habían estado haciendo estas campañas de presión en contra de los creaderos. Vimos lo que ellos estaban haciendo y de alguna manera hicimos lo mismo, pero en Estados Unidos. Pero esta idea realmente vino del movimiento anti-apartheid del sur de África, donde personas de todo el mundo estaban realmente enojadas y cansadas de la segregación racial en Sudáfrica. Así que su estrategia era protestar contra los bancos que apoyaban y financiaban a Sudáfrica y finalmente funcionó paralizar financieramente el país. Así que ese mismo tipo de estrategias fue aplicada para derribar el laboratorio. Ya. Entonces, ¿dirías que la campaña Shack tuvo éxito teniendo en cuenta las consecuencias a las que se tuvieron que enfrentar? El resultado de la campaña fue que la industria farmacéutica acudió al gobierno en Inglaterra y los Estados Unidos y básicamente les dijo, si no detienen esto, vamos a retirar nuestra industria millonaria de sus países. Lo que justo eso fue una especie de logro, porque estábamos afectando una de las más grandes industrias, hacer que se pusieran tan nerviosos por activistas decididos y el poder de la gente y que pensaran en mover por completo sus corporaciones, yo pienso que ese es un logro. Lo que pasó finalmente fue que el gobierno de ese entonces fue tras la organización y por las personas que ellos creyeron que eran los líderes, arrestándoles y haciéndonos cargos con un montón de crímenes y muchos de nosotros estuvimos en prisión, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, lo cual hizo que la campaña dejara de actuar. Algunos fuimos a prisión. El laboratorio más o menos sigue abierto. Terminaron trabajando con otros laboratorios porque ya no podían hacerlo por ellos mismos. Sí, cambiando el nombre. Así que en ese sentido en específico no ganamos, porque no cerramos por completo el laboratorio. Pero hay muchos otros logros en la campaña que hicieron que después de todo la campaña fuera exitosa. Y personas muchas veces dicen que, bueno, la campaña no funcionó. Y estoy en desacuerdo porque la campaña casi funcionó muy bien. nosotros tuvimos mucho éxito. Y cuando digo nosotros, me refiero al movimiento de los derechos de los animales. El movimiento tuvo tanto éxito en diezmar y destruir este laboratorio que el gobierno de diferentes países tuvo que intervenir y detenernos. Y creo que ese es un verdadero testimonio de lo importante y lo realmente fuerte que es la campaña corporativa. Hubo un momento donde literalmente no había un banco en el mundo que quisiera hacer cuentas bancarias con el laboratorio, porque no querían lidiar con nuestra campaña de presión. Así que el gobierno británico tuvo que meterse y hacer una cuenta privada bancaria federal, lo cual nunca había pasado, y creo que no ha pasado desde entonces. También presionamos a sus compañías de seguros y ninguna aseguradora quiso dar seguros al laboratorio. Entonces, pues, en un sentido, sí detuvimos el laboratorio. Hasta el gobierno británico tuvo que hacerse cargo de él dándole un contrato de seguro federal, lo cual, repito, es muy raro que suceda algo así. ¿Y crees que una campaña como Shaq, con la misma estrategia, pueda funcionar en la actualidad? Creo que las estrategias y tácticas que usamos fueron muy específicas para esa época. No creo que se pueda replicar Shaq o hacerlo de nuevo, pero creo que puedes tomar las piezas importantes, lo inteligente y creativo de Shaq, y aprender de ello para construir algo quizás similar. Y también creo que puedes tomar las piezas que fueron caídas o fracasos y lo que hicimos mal, y aprender de esos errores para hacer una campaña más fuerte y más exitosa. Sí. En México hay espectáculos que involucran el asesinato de otros animales bajo el nombre de tradiciones culturales, como las corridas de toros, por ejemplo, las peleas de gallos, la charrería, entre otros, ¿no? En los tiempos en que se ha intentado abolir, solo en algunas ciudades de todo el país, el gobierno pone una especie de barrera aduciendo que forma parte de la cultura y la tradición de nuestro país. ¿Qué estrategias de presión crees que se podría aplicar en este tipo de casos? Que cuando el gobierno o incluso la sociedad aplauden espectáculos como estos, diciendo que la cultura y la tradición, pues los respaldan. Yeah. Creo que muchos de los abusos de animales están enraizados en las tradiciones y la cultura, y es difícil liberarse de eso, porque eso significaría decirle a las personas que toda su vida, su cultura y sus tradiciones tienen que cambiar drásticamente para beneficiar a otras, y yo pienso que eso es algo muy complicado de exigir. En los Estados Unidos creo que tenemos un montón de privilegios. Y pues para un hombre blanco enfrentar al gobierno de Estados Unidos, la represión es muy distinta a la que estoy seguro que tú tienes aquí en México. En la que hablar con personas sobre la tauromaquia, en la cual seguramente la corrupción está involucrada, haría muy peligroso protestar en contra. Eso es lo que he escuchado hablando con otras personas. Creo que me es difícil por mí decir, estas son las cosas que tú puedes hacer, porque realmente no sé las repercusiones de las cuales pueden enfrentarse. Sí, entiendo. Porque incluso escuchando tu charla, nos damos cuenta que tenemos también que considerar el contexto, ¿no? Que el contexto es diferente en cada lugar. Así que las acciones, actividades o estrategias, pues, pueden variar. Incluso en ciertos lugares, la educación sobre la explotación animal, o sea, hablar con las personas, pues, puede funcionar quizá mejor que en otros lugares, ¿no crees? Digo esto comparado con otro tipo de acciones. Yeah. Sí, creo que en Estados Unidos y otros lugares, espectáculos como estos son patrocinados por otras corporaciones. So like in the United States, like rodeos, en Estados Unidos, los rodeos, circos, son patrocinados por corporaciones locales y corporaciones nacionales, internacionales. Así que una estrategia podría intentar ahogar los soportes de esas corporaciones para que el negocio no pueda seguir funcionando más. Es una manera en la que las personas en Estados Unidos pueden aproximarse a cosas como esas. No sé si son cosas que se pueden hacer en México o no. Pero creo que las piezas importantes que se pueden tomar de campañas como Shaq y otras campañas parecidas no son necesariamente replicables sus estrategias y tácticas y usarlas para lo que estamos haciendo hoy en día. Por ejemplo, en la tauromaquia, es preferible ilustrar si se es verdaderamente inteligentes y creativos e idear nuevas formas de hacer las cosas. Creo que podremos encontrar más logros. Y eso no quiere decir que tengamos que ser radicales todo el tiempo o agresivas o violentos, entre comillas, sino que significa que si pensamos fuera de la caja un poco, tal vez se nos pueden ocurrir nuevas ideas que no hemos intentado hacer antes y averiguar formas interesantes para hacer cambios. Y otra vez, no siempre se necesita ser radical o romper cosas o gritarle a las personas siendo agresivos. A veces no sabrás qué va a funcionar, pero mirando las cosas en el pasado como Shaq, creo que podemos aprender nuevas ideas y maneras de ser creativas y estratégicos y usarlas en nuestras campañas hoy. Pensamos que la diversidad de actividades es importante dentro del movimiento antiespecista y que poner nuestro granito de arena para construir redes que puedan unirnos con otras luchas también es importante, ¿no? En tus charlas mencionas que tenemos que actuar de manera inteligente, como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Y que incluso habrá ocasiones en las que, para que un objetivo se logre, tendremos que trabajar con personas de otros movimientos, ¿no? Movimientos ambientalistas, por ejemplo, o personas no veganas o no antiespecistas, o personas que ven el bienestarismo como un gran paso, ¿no? Para algunas esto puede estar súper claro, pero para otras quizás signifique algo así como darle la mano al enemigo o trabajar con el opresor. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú ves esto? I think the animal rights movement makes a lot of enemies out of people that don't need to be enemies. I think when I look, creo que el movimiento por los derechos animales hace muchos enemigos con personas que no tienen por qué ser enemigas. Creo que cuando miro a una persona que no es vegana o vegetariana, no la estoy viendo como una opresora. Creo que la veo como un individuo. Y cuando miro personas que están oprimiendo y abusando de animales, pienso en corporaciones, en sistemas. Y esos son los que yo creo que son los opresores. No creo que necesariamente personas como individuos, en la mayor parte, son opresores. Lo veo como un árbol. Si queremos arrancar el árbol, o derribarlo, mejor dicho, no empezaríamos arrancando cada hoja del árbol, esperando a que todo el árbol colapse. Tendríamos que ir a las raíces de ese árbol o al tronco y cortarlo desde ahí y el resto caería. Y veo eso como una metáfora para el movimiento de liberación animal. La idea de que los individuos son el problema, siendo ellas las hojas del árbol, es para mí, no tiene mucho sentido elegir a una persona a la vez y esperar a que cambie, cuando puedes ir a las raíces del problema, escarbar y cambiar todo de raíz. No creo que personas que coman carne, que coman animales, sean el problema. Creo que ese es el resultado de un problema más grande todavía. Es el producto de un problema sistémico más grande. Y yo estoy más interesado en cambiar los sistemas que en cambiar los individuos. Cambiamos los sistemas y eventualmente cambiarán los individuos. Así que creo que trabajar con personas fuera de nuestro movimiento trabajar con personas fuera de nuestras comunidades, trabajar con personas que no sean veganas o vegetarianas, pero que tengan este deseo de hacer cambios en nuestras comunidades es súper, súper importante. Porque el movimiento por los derechos animales es tan pequeño y tan marginado, y eso no lo hacemos nosotras, que si no podremos lograr algo por nuestra propia cuenta. Y creo que cuando establecemos una línea basada en la moral alrededor del veganismo y políticas de pureza alrededor del veganismo, de que tienes que ser de cierta manera antes que querer hacer, o de que se te permita hacer un cambio para los demás animales, creo que es solo un obstáculo en el camino de construir un movimiento más grande. Y por último, lo que eso significa es que más y más animales continúan siendo explotados porque nos negamos a ceder a nuestras políticas de pureza. Las cifras y los números han sido usados en los movimientos sociales para demostrar o derrocar argumentos e incluso para convencer a alguien para que se haga vegana, por ejemplo. Cada año la cifra de animales explotados y asesinados aumenta y al mismo tiempo se dice que el veganismo está creciendo, que hay más personas veganas en el mundo cada año, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas sobre usar las estadísticas como estrategias? Creo que el movimiento por los derechos de los animales o el movimiento vegano se basa mucho en estas estadísticas para querer demostrar que estamos aumentando el número. Pero creo que esos números se eligen porque suenan mejor, pero se ignoran las cifras que quizás están siendo más realistas. Y así utilizar esos números en nuestro beneficio para tratar de crecer este movimiento. Y vemos esto mucho en el movimiento de derechos animales. Y creo que hace un mal servicio. Porque da una ilusión de confianza de decir, ah, sí, esto de cambiar a cada individuo, de hablar con la gente y convencerlas a que sean veganas, hacen que se hagan estas cifras. Educational outreach and changing people individually and getting them to go vegan is what's making this increase in vegan surge. And statistically, y estadísticamente, estos números no son realmente ciertos. En Estados Unidos, el veganismo ha estado más o menos igual desde hace 30 o 40 años. Tal vez aumenta 1% cada año, pero eso es todo. En Inglaterra hay personas que dicen que ha habido un creciente del 600% de veganos en los últimos 10 años. Pero si miras los números, incluso todavía más atrás, te das cuenta que ahora hay menos personas veganas y vegetarianas comparadas con las que había en todo el mundo en 1990. Entonces, hay como un tipo de desconexión de la realidad, de ver en realidad dónde estamos como movimiento. Pero los números que somos capaces de seguir, al menos en Estados Unidos, muestran cuántos animales están siendo asesinados cada año, y ese número sigue creciendo y haciendo cada vez más alto. Así que incluso si estuviéramos aumentando el número de veganos, que yo argumento que no es el caso, seguimos sin llegar a los objetivos que queremos. El objetivo no tendría que ser que seamos más veganos. El objetivo tendría que ser que menos animales o que ningún animal sea asesinado. Así que algo no está funcionando. ¿Y por qué crees que pasa esto? Creo que parte de esto es porque las personas no aprenden sobre el movimiento en el que están involucradas. Las personas han hecho actividades en sitios públicos hablando con las personas sobre explotación animal como por 100 años y en tiempos más recientes también. Mis amigos y yo mostrábamos video en televisiones al público en los 90s y eso fue hace más de 20 años. Y a inicios del 2000 hicimos Shack. Conectábamos televisiones en las baterías de los coches en las esquinas de la ciudad de Nueva York y reproducíamos los VHS donde mostrábamos lo que pasaba dentro de los laboratorios. También rentábamos una camioneta con una pantalla grande y la estacionábamos mostrando a la gente videos. Y a lo que voy es que la idea de estar en un lugar público, en una plaza mostrando videos y hablando con las personas no es para nada algo nuevo. Esa táctica de educación, de mostrar a las personas la crueldad, se ha hecho desde hace décadas, pero nada ha cambiado realmente. Pero creo que el problema es que las personas o los nuevos activistas no voltean a ver lo que se hacía antes y dicen, oh, hemos hecho esto por 40 años y no ha cambiado realmente nada. Sino que en lugar de eso se dice, oh, no hemos hecho esto antes. Mira estas bonitas pantallas y estas máscaras raras que usamos. Nadie lo ha hecho antes. Y mira a toda esa gente que hemos convertido veganas. Y repito, no hay manera de saberlo realmente. Y en muchos de estos eventos de hablar con las personas, sus resultados son de, tenemos esta cifra de personas que consideraron la idea sobre veganismo, pero ¿qué es lo que realmente quiere decir eso? Porque cuando la persona que ha considerado el veganismo su siguiente comida es vegetariana, es vegana, son animales, ¿cuánto tiempo le va a durar esta dieta? No hay forma de saberlo realmente. Y muchas personas dicen, pues mira, nuestra página web y ve cuántas personas se han dado de alta para hacer el Vegan Army o el 22 Challenge. Y es genial que miles de personas se suscriban, pero ¿qué pasa con ellas? ¿Se hacen veganas? ¿Dejarán de ser veganas? ¿O serán vegetarianas o no? ¿O cuánto tiempo estarán con esa dieta? Y cuando estas personas se les pregunta sobre ello, te responderán que son veganas, porque si no se sienten culpables, que sí pasa. Cuando una persona que cumple con el 22 Challenge se le pregunta, ¿seguirá siendo vegana? Muchas veces responden con presión y dicen, oh, sí, soy vegana, pero quizá no lo son. Es algo que nunca sabrás. No sé. Pienso que hablar con personas es algo muy importante. Educar a las personas es muy, muy importante, pero creo que debe ser una pieza de una estrategia más amplia y más grande. Actualmente en el movimiento de los derechos de los animales, la estrategia principal es cambiar la oferta y la demanda, hablando con las personas y mostrándoles los problemas, con la esperanza de que eventualmente cambien. Y creo que es una estrategia tan defectuosa que nunca la he visto funcionar como una estrategia o táctica independiente. No puedo pensar en ningún movimiento en todo el mundo que haya cambiado algo tan masivo solo diciéndole a las personas sobre eso y esperando que cambien sus estilos de vida. Y es que no creo que funcione así. Con todo esto dicho, a veces puede ser algo dudosas estas acciones o este tipo de acciones si es que se quiere cumplir con un objetivo, ¿no? Muchas veces se puede llegar a pensar que estrategias donde tienes que convencer o convertir a alguien para obtener resultados directos, por así decirlo, puedan llegar a convertirse en una especie de, no sé, algo dogmático. I hesitate to say it because I don't think it's entirely true. Dudo decirlo porque no creo que sea del todo cierto, pero sí creo que hay aspectos del veganismo donde las fronteras o religiones, de alguna manera las fronteras como el nacionalismo, o sobre todo tienes que ser de esta manera y si no entonces eres basura. Escuchamos mucho eso. Oh, las personas que comen animales son personas horribles. Y se han usado citas como, si comes carne, te asesinaré. Se hace como un chiste, pero imagina que fueras una persona que aún comieras carne y vieras a alguien con una camiseta que dijera eso y dirías, oh no, esta persona quiere matarme, ¿sabes? A menudo no pensamos en lo áspero que podemos llegar a ser y olvidamos que el 99% o casi el 99% de las personas veganas en algún punto de sus vidas comieron animales. Yo comía animales y era algo tonto. Solía burlarme de ser vegetariano o vegano y recuerdo que tenía un amigo en la escuela que su hermana menor era, creo, vegana o vegetariana y recuerdo burlarme de ella hasta que llegó el punto donde no lo soportó y comenzó a llorar. Recuerdo eso y pienso, ¿qué tanto fui? Fui tan malo con esta persona. Así que, dando oportunidades de cambiar, así como yo cambié, trato de ser mejor persona ahora. Claramente no me burlo de las vegetarianas ni veganos. Así que es algo que no sabrás. ¿Quién va a cambiar y convertirse en la persona que queremos que sea? Y si no damos a las personas la oportunidad de cambiar, o si no nos reunimos con personas que no reúnan nuestras políticas y exigirles que alcancen nuestro nivel político antes de ser amigos o trabajar con ellos, o que se les permita ser parte de nuestra familia o nuestra comunidad, entonces seremos este pequeñito grupo marginado en el que nadie va a querer ser parte. Nadie quiere estar en un grupo que cree que son los mejores y los demás son basura. O tal vez algunos sí, pero yo no quiero ser parte de un grupo así. Para mí parece un camino terrible para un movimiento de justicia social. El decir que tienes que alcanzar este nivel de pureza antes de que se te permita hacer otra cosa o te volvamos como persona. Y vemos mucho eso con activistas por los derechos animales, haciendo juicios hacia otros movimientos, ¿sabes? Con el movimiento de derechos civiles, el movimiento ambientalista, movimientos por los derechos humanos. Muchas personas dicen cosas como, bueno, no son veganas, no voy a trabajar con ellos o no los voy a apoyar. ¿Cómo pueden ser una ambientalista que come animales? ¿Cómo puede ser una feminista que toma leche? Podría parecer extraño desde nuestra perspectiva, pero se puede ser así. Algunos de los más increíbles ambientalistas alguno de los más increíbles activistas que he conocido y que han hecho más trabajo de lo que un activista por los derechos animales podría aumentar, comen animales. Y eso apesta, pero eso no desacredita todo el trabajo duro que han hecho por cambiar el mundo. Y todas vamos a tener que trabajar juntas si queremos trabajar el mundo. No podemos solo cambiar el mundo por los animales. Tenemos que cambiar el mundo para cada una y en todo. Y esto es para lograr nuestro objetivo de liberación colectiva. Porque si una no es libre, entonces nadie es libre. Así que yo creo que hay que recordar esto para trabajar juntas para que todas seamos libres. Programas, solemos hacer una pequeña dinámica donde mencionamos una palabra y respondes con lo que se te venga en la mente o lo que quieras decir acerca del tema o lo que te parezca. I'll try. Ok, lo intentaré. Liberación animal. What do we want? Eso es lo que queremos. Bienestarismo. Meh. Activismo. Solid. Sólido. Especismo. Radical. The best. Lo mejor. Trabajar en colectivo. Also the best. También lo mejor. Jerarquía. Not so much. No tanta, no gracias. Aunque bueno, de hecho puede que existan situaciones en las que se pueda necesitar un poquito de jerarquía. I think on a ship is a perfect en un barco podría ser un perfecto ejemplo. No se puede estar en un barco en colectivo, si no se cae, moriremos. Pero se podría trabajar en eso para no caer. Sí, pero el capitán te dice, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. A menos que todas sean capitanes. Claro, tienes razón. Objetivo. Cuando pienso en un objetivo, pienso en inteligencia. No sé, creo que tienes que tener un objetivo inteligente. Derechos animales. Now. Ahora. Ilegal. That's a tough one. Sometimes really good. Es una difícil. Really a veces es para bien, a veces es para mal. Pero es un constructo social. Sueños. Importantes. Tus sueños. Specifically or just that I have. Específico o los que acabo de tener. No, relacionados con todo esto. My dreams. The idea that we all get to live. Mis sueños. La idea de que todos podamos llegar a vivir nuestras propias vidas de la manera en la que queramos, siendo felices. Libertad. The same answer. Lo mismo que con mis sueños. Bien. Gracias. Give me one more. Dime nada más. Estrategia. Very muy, muy importante. Ok. Bueno, Jake, con respecto a lo que mencionas en tus charlas, a las experiencias e ideas que compartes, ¿cuál es tu propuesta? Con tu opinión, ¿qué crees que es lo que se puede y tiene que hacer ahora para lograr lo que queremos, que es la liberación animal? I think we need to slow down. Creo que necesitamos ir más despacio y hacer más conversaciones unas con las otras, grandes y difíciles conversaciones. Creo que somos muy rápido con que se trata de atacarnos unos a otros cuando se presentan ideas que pueden ser controversiales. Y creo que debemos de permitir como activistas por la liberación animal tener estas conversaciones difíciles, de hacer preguntas y sugerir cosas que, no sé, tal vez hemos estado haciendo cosas mal, tal vez lo que estamos haciendo no está funcionando, tal vez debamos de reajustar estas cosas, y esas conversaciones pueden asustarnos, porque eso significa que a veces tenemos que admitir que en lo que hemos estado invirtiendo todo nuestro tiempo en la vida o años de nuestra vida no están funcionando y que puede ser un fracaso. Y ciertamente yo he estado ahí antes. Estuve preso 4 años y pensaba, ¿desperdicié esto? ¿Fue esto una mala idea? ¿Hice algo mal? ¿Cómo esto podría ser diferente? Pero creo que son cosas muy valiosas. Podemos ser el eslabón más fuerte de una cadena débil. Y si queremos ser exitosas, tendremos que ser lo más fuertes y estratégicas que podamos. Creo que teniendo conversaciones, descubrir nuevas teorías de cambios y hacer una estrategia, por ejemplo, de poner un objetivo en 5 años y decir, esto es lo que queremos lograr, cómo y cuáles son los pasos para llegar a esos puntos, los verdaderos pasos. Creo que es una tarea muy importante que deberíamos de estar haciendo. Y pienso en no aventarnos a objetivos simplemente porque sí, porque también eso es importante. Creo que para mí en el pasado siempre ha sido, tenemos que hacer demostraciones cada semana, vamos a hacerlo, vamos a protestar. Podríamos estar protestando en muchos lugares, podríamos protestar en un McDonald's por una semana, en una tienda de pieles la otra semana, en el circo la semana que sigue, y así podríamos estar protestando. Pero creo que una buena idea es también ir más despacio y preguntarnos, ¿por qué estamos protestando en un McDonald's? ¿Por qué estamos protestando en el circo? ¿Por qué estamos protestando en una tienda de pieles? ¿Cuáles son estrategias y qué provecho queremos sacar de ellas? Y eso es un trabajo duro y a veces algo aburrido. Pero creo que al final estaremos un poco más equipadas y preparadas para ganar, y al final eso es lo que quiero, que ganemos. Necesitamos sentir lo que es ganar, y más importante, los animales deben sentir lo que es ganar, y usar ese impulso para comenzar a construir puentes con otros movimientos para que todas podamos trabajar en conjunto y apoyarnos unos a otros, y comenzar a construir comunidades realmente sólidas, enraizadas con la idea de la liberación colectiva. Y es ahí donde creo que llegamos a un punto muy bonito para todos los animales, humanas y no humanas. Bien. Llegando al final de esta entrevista, ¿hay algo que te gustaría decir por último? ¿Algo que quieras compartir, lecturas o documentales que quieras recomendar? Cualquier cosa. Yeah, I think, let's see, there's a couple books that I really Déjame pensar. Creo que hay un par de libros que me gustan mucho. Hay un hombre llamado Stokely Carmichael, un activista de los 50, 60, 70, 80 y 90. Un hombre increíble que hizo un trabajo para el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos y en otros lugares de Panáfrica. Y él transmitió esta idea de utilizar todas las herramientas de la caja de herramientas. Intentar diferentes cosas, diferentes tácticas y descubrir qué funciona y qué no funciona. Él hizo desobediencia civil no violenta, marchó junto a Martin Luther King, acuñó el nombre de Black Power, poder negro, estuvo involucrado en una resistencia armada, en fin, hizo de todo. Tiene un libro asombroso llamado Ready for Revolution, Preparados para la Revolución, firmado bajo el nombre de Kwame Ture, porque es así como se cambió el nombre. Pero su nombre cuando comenzó a ser un activista era el de Stokely Carmichael. También disfruté mucho un pequeño fanzine, no tan pequeño, pero sí es un fanzine llamado Memories of Freedom, Memorias de Libertad, que es acerca del Frente de Liberación Animal, la Western Wildlife Unit, que se traduciría como la Unidad de Vida Silvestre Occidental en los Estados Unidos. Y este fanzine se ve como ellos pensaron fuera de la caja para hacer algo realmente interesante, creativo y tácticas radicales en campañas para derrumbar la industria peletera. Creo que hay muchísimas historias interesantes ahí que merece la pena saber y conocer. Y finalmente, me gustaría agradecer por tenerme aquí en México. Es un privilegio poder venir aquí y que compartamos ideas, hablar con personas, aprender de otras personas. Ayuda a construir una comunidad más fuerte para todos nosotros. Es muy inspirador las personas que conozco y las conversaciones. Y es simplemente un privilegio estar aquí. Algo increíble y lo agradezco. Gracias también, Jake. Pensamos que compartir tus experiencias y las de otros países pueden ayudar bastante en los movimientos, porque así podemos entender y conocer otros contextos, otros lugares, otras actividades, y en este caso otras estrategias que pueden funcionar de manera diferente tal vez en cada lugar, pero que pueden ayudar mucho y aportar bastante. Y de nuevo agradecemos, sabemos que esta conversación pudo haber sido más larga y más profunda, pero también podemos quedarnos con esto y reflexionarlo, ¿no? Ya se darán otras oportunidades para seguir hablando de esto y más. Así que, gracias. Thanks for having me. Gracias por la invitación.